ella me la adelante, un gambarito galante para la familia real. Cuando acabamos nuestro trabajo, entre broma y cerveza, alguien vino a comentar que vi que se organizaba un concurso que ya estaba cogiendo fama internacional. De Miracosía, y nosotros nos dijimos, pues vámonos para allá.